Calimán, la hermosa Karen de Tífano y el profesor Luis charlan tranquilamente cerca del fuego de la rústica chimenea, dentro de aquella casucha donde se han visto obligados a permanecer la noche después de su accidente en la carretera. Debe procurar descansar un poco, Karen. La noche es larga y mañana reanudaremos el viaje rumbo al castillo de su padre, el barón de Tífano. Vamos, duerma un poco. De pronto, el pequeño Solín, quien atisba en la ventana hacia el exterior, da la voz de alarma. ¡Calimán! ¿Eh? El guardia anda husmeando cerca del auto. ¿Y? Su actitud es sospechosa, ya que me parece que está abriendo el tanque de gasolina y tiene la lámpara muy cerca. Pero, ¿qué cosa dices, Solín? Calimán se incorpora como impulsado por un resorte, pero apenas llega a la ventana cuando... ¿Pero qué es eso? ¡Mira, el coche estalló! ¿Pero por qué lo ha hecho ese hombre? Desde la ventana pueden ver su lujoso auto envuelto en llamas. Y Calimán, sin perder más tiempo, se lanza hacia afuera. Oh, no debimos confiar en ese hombre. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué incendió el auto? Sin duda que trata de impedir que continuemos el viaje. ¿Por qué no debía acercarse sospechosamente al auto y abrir el tanque de gasolina y acercar la lámpara encendida? Fue algo intencional. Vamos con Calimán, deprisa. El lujoso Rolls Royce está envuelto en llamas. El resplandor rompe la oscuridad de la noche a intervalos. Calimán llega corriendo cerca de aquel hombre que provocó el siniestro. ¿Por qué lo ha hecho? Responda. Oh, no, no, señor, no fue mi intención. Juro que no fue mi intención. Yo solamente quería examinar el vehículo para ver si podía repararlo. Pero se burla usted de mí. Lo hizo intencionalmente. No, no, señor, juro que no quise hacerlo. Oh, ya sé que usted no puede creerme, pero yo solo quería... Bueno, retroceda. Las llamas pueden alcanzarlo. Oh, retroceda. Calimán obliga a aquel hombre a alejarse del vehículo envuelto en llamas. Un instante después, sus compañeros se acercan. Oh, mi auto destrozado. ¡Qué desgracia! Y ahora no podremos continuar el viaje. Perdónenme, les suplico que me perdonen. Yo solo quería ayudar. ¿Ayudar? Y destapó el tanque de gasolina, ¿eh? Acercando la lámpara prendida. Oh, confiese que lo hizo premeditadamente. No, no, no, juro que solo quería ayudar. Yo lo juro. Hay un instante de silencio. Las llamas que devoran los restos del vehículo iluminan los rostros con expresión desconcertada. Se desata la tormenta y quedan envueltos en la lluvia incesante. Calimán exclama con tono firme y sereno: Regresemos a la casa. Aquí no hay nada ya que hacer. La tormenta está en todo su apogeo y los relámpagos iluminan a intervalos la ventana de la casucha. En torno al fuego de la chimenea, Karen de Tífano, el profesor Luis y el pequeño Solín se miran entre sí desconcertados. El guardia que causó la destrucción del vehículo permanece agazapado en un rincón en actitud temerosa. Calimán se frota las manos frente al fuego y exclama: ¿Podría conseguirnos algún vehículo para continuar el viaje? Sí, sí, señor. Tengo una vieja carretela en el establo y dos buenos caballos que le servirán para el viaje. La carretera no es muy cómoda, pero al menos tendrán dónde viajar. 3,000 libras esterlinas convertidas en chatarra. Esto es desesperante. Tranquilícese, profesor. Mi padre le pagará los daños. Tenemos bastante dinero para remediar este accidente. Si el señor barón de Tífano se entera de lo que ha pasado, me matará. Juro que me matará. Él no perdona errores. ¿Y acaso no merece usted un castigo? Oh, señores, juro que mi intención era examinar el vehículo, pero fui tan torpe que no medí los riesgos y... Que no lo sepa, el señor barón de Tífano me matará. No exagere. Mi padre no es capaz de eso. Me matará. Juro que me matará. Por menos que esto lo he visto golpear a otros hasta dejarlos sin vida. A ver, tranquilícese, tranquilícese. Aceptaremos su palabra de que todo fue un accidente. Y el señor barón de Tífano no lo sabrá nunca. Calimán se aparta de la chimenea y avanza hacia el centro de la rústica habitación. Pasaremos aquí el resto de la noche. Mañana temprano reanudaremos el viaje a bordo de esa carretela. La tendrá lista, ¿no es verdad? Sí, sí, señor. Muy temprano engancharé los caballos. Revisaré bien la carretera para que no vayan a tener más contratiempos. Bien, de acuerdo. Ahora, si me lo permiten, iré al establo para traer más leña. La noche es larga y habrá frío. Les ruego que me perdonen. Aunque mi estupidez, comprendo que no quiere perdón. Vaya. Ese hombre miente. Premeditadamente incendió el auto. Sí, profesor, yo lo vi. Y nada ganamos con saberlo. Pensemos que dice la verdad y que su intención era ayudarnos. Después de todo, ¿qué ganaba con incendiarlo? Impedir que lleguemos al castillo. Ustedes lo oyeron. Nos proporcionará la carretera y así continuaremos el viaje. Ah, será mejor que olvidemos el incidente y nos dispongamos a descansar el resto de la noche. Karen. Sí. Usted ocupará la única alcoba de esta casucha. El profesor, Solim y yo dormiremos aquí. Espero que se haya tranquilizado. Oh, sí, descuide. Después de todo esto resulta emocionante. Parece una novela de misterio. No veo nada de emocionante haber perdido mi auto. Un antiguo proverbio árabe dice: jamás des importancia a los bienes materiales, que son tan efímeros como la nube que se convierte en lluvia. Bien, profesor, cuando regresamos a Londres tendré el honor de regalarle otro auto. No es para tanto, Calimán. Creo que debo aceptar que esto fue una desgracia y lo único que deseo es que lleguemos vivos al lado del barón de Tífano. No, llegaremos, se lo aseguro. Venga conmigo, Karen. La acompañaré a su alcoba. Guardia regresa con algunos leños cargados en los brazos y avanza hacia la chimenea dejándolos a un lado. Con esto tendrán suficiente para la noche. Que ustedes descansen. ¿Usted no se quedará aquí? No, no, señor. Dormiré en el cobertizo. Es noche de luna llena. La primera del mes y debo estar alerta. ¿Alerta? ¿Contra qué? Será mejor que cierren bien las ventanas y la puerta. Aseguren bien los cerrojos y, de ser posible, tengan un arma a la mano. Aunque si hay ataque, de nada servirá. Bien, que descansen y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un momento. Sí. Dígame, ¿qué es lo que trata de advertirnos? ¿Por qué dice que debemos cerrar puertas y ventanas? ¿Cuál es el peligro que acecha? Pero no lo saben. Les digo que esta noche es la primer luna llena. ¿Y? No es suficiente eso para que lo comprendan. Y explíquese. Señorita de Tífano, usted mejor que nadie debería recordarlo. Al advertirles un peligro de muerte, me refiero, por supuesto, a los lobos humanos. Un relámpago ilumina la ventana y su reflejo hace brillar intensamente los azules ojos de Calimán. Lobos humanos. Sí, señor. Cada mes, en la noche de luna llena, los lobos humanos rondan en busca de víctimas donde clavar sus filosos colmillos. ¿Se refiere usted a animales hambrientos? ¿Lobos salvajes? No, no, señor. Hablo de lobos humanos. Seres mitad hombres y mitad fieras. Demonios que viven en estas tierras desde hace siglos. Ay, vamos, ¿no pensará que vamos a creer eso? Oh, es una tontería. Es la verdad. Hagan caso de mis consejos y cierren bien las ventanas y puerta. Para protegerlos, pintaré con carbón una cruz allá afuera en la puerta. Espero que eso sea suficiente para proteger sus vidas. Buenas noches, señores. ¡Bah! ¡Qué tontería más grande! No hay duda que la ignorancia no tiene límites. ¡Lobos humanos! Calimán. Ay, Calimán, ¿qué piensa usted de todo esto? Karen, en la vida hay muchos secretos y enigmas indescifrables. A través de todos los tiempos han existido leyendas que hablan de los lobos humanos. Seres que en las noches de luna llena se transforman en fieras asesinas. Vamos, Calimán. Me desconcierta que un hombre tan inteligente como usted dé crédito a esas supercherías. Yo recuerdo que de niña, mi padre solía hablar de los lobos humanos. Aseguraba que él los había visto y me relataba cosas espantosas que me helaban la sangre. Pero tantos años lejos de estas tierras hicieron que me olvidara de eso. Calimán. Tranquilícese, Karen. Tranquilícese. Procure descansar tranquila, que nosotros estaremos vigilando aquí toda la noche. Y si se acerca un lobo humano, rezaremos para ahuyentarlo y que se vaya al infierno. Profesor Lewis, le aconsejo que no haga mofa de esto. Oh, vamos, Calimán. Ni usted ni nadie puede creer esas tonterías. Todos son consejas de la gente ignorante. Repito que hay muchos enigmas y secretos en la vida, difíciles de descifrar. De acuerdo a las leyendas de los lobos humanos, su peligrosidad estriba precisamente en que casi nadie cree en su existencia. Será mejor, profesor, que no haga mofa de ello. ¿Oyeron? ¡No oyeron! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Diablos! No hay por qué preocuparse. Algún perro solitario estará cerca. Cuando hay tormenta, les gusta aullar. Vamos, Karen, la acompaño a su alcoba. Sí. Y que debe descansar. Y le prometo que estaré vigilando el resto de la noche. Vamos, Karen. Profesor López, cierre bien esa puerta. Asegura el cerrojo. Y tú, Solín, atranca bien esa ventana. Pero... Calimán. Sí, señor. ¿No está hablando en serio? Obedezca, profesor. Es mejor prever que remediar. Vamos, Karen. Buscaré una vela para iluminar mejor el camino. ¿Lobos humanos? Ay, no creí que Calimán pensara tan ingenuamente. Tiene gracia. Profesor Luis, ¿de veras no cree que existan? Ah, por supuesto que no. Ni aunque viera un demonio de esos. Sin embargo, cerraremos bien la puerta, Varios kilómetros hacia el norte, en el imponente castillo, el barón de Tífano permanece inmóvil cerca del ventanal, iluminado por los relámpagos de la tormenta. Karen no llegará esta noche. La tormenta negó los caminos y tuvo que detenerse en alguna aldea. Lucas. Sí, diga. Es inútil que continúes aquí esperando. Karen no llegará esta noche, así que debes regresar a tu casa. Pero quisiera mejor quedarme. Es noche de tormenta y resulta peligroso salir. Mi casa está al otro lado de los páramos y... Señor, déjeme quedarme aquí esta noche. Por favor, bien sabe que tengo pavor a las tormentas. Lucas Van Doren, el prometido de Karen de Tífano, tiembla de pies a cabeza mirando hacia el ventanal iluminado por los relámpagos. Déjeme quedarme aquí, al menos esta noche. Bien sabe que siento verdadero pavor de las tormentas. ¿Y eres tú quien ansía casarse con mi hija Karen? Tiemblas como un condenado. Y sin embargo yo te enseñaré a vencer ese estúpido miedo a las tormentas. Ven conmigo. No, señor varón. Por favor, no me obligue a salir. Estúpido. ¿Eres hombre o solamente un mozalbete asustado como mujerzuela? Ven conmigo. No, por favor. No me obliguen. No. Tendrás que vencer. Suélteme. Estúpidos temores. ¡Vamos! No, por favor. ¡Por favor! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera de aquí, cobarde! No. ¡Miserable! ¡Fuera! Estúpido, necio, cobarde. Yo le enseñaré a vencer su miedo. Si ha de casarse con mi hija, tendrá que ser digno de ella. Esa misma noche, en la casucha donde Calimán, el profesor Luis, el pequeño Solín y la joven Karen de Tífano descansan, una sombra agazapada se arrastra hacia la ventana de acceso al cuarto donde Karen duerme profundamente. ¡Una sombra siniestra! ¿Quién o qué es esa sombra siniestra que se acerca a la alcoba donde duerme Karen? ¿Qué les espera a Calimán y Solín en esta nueva y lúgubre aventura?